Ti ridurrebbe tu a un corda fidelio, mi tui amore, se ne si non accendi. E mi ti scrivi tu un tuo me criavuntur. Oremos Deus che corda fidelio, un santo spirito della stazione di Covisti. Da noi si deve allo spirito retta sapere, da io sempre consolazione covere. Per Cristo un domenico nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a hacer un brevísimo, porque otra cosa no se puede, recorrido a las cuartas y quintas moradas de Santa Teresa, que eso ya es una cosa seria. Es entre la tercera y la cuarta, se produce la transición de la estética a la mística, y de la vía purgativa a la vía iluminativa. Santo Tomás, como ya les dije, divide la espiral espiritual en las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva. Y en la iluminativa, que empieza en la cuarta morada, dice Santo Tomás, cuando el alma se ha decidido a emprender una vida sólidamente cristiana y piadosa y adelantar en el camino de la virtud, ha entrado en la vía iluminativa. Su principal preocupación, según Santo Tomás, es crecer y adelantar en la vida cristiana, aumentando y corroborando la caridad. Santo Tomás todo lo hace en torno a la caridad, como ustedes saben. Hay que aumentar. La primera era procurar no volver a las andadas en la vía purgativa. En esta es ya procurar adelantar y corroborar la caridad cada vez más. Yo la divido en mi teología de la perfección en dos fases: las cuartas moradas y las quintas moradas. Primero les leeré el esquema de lo que digo en las cuartas moradas y enseguida leeremos a Santa Teresa. ¿Qué les pasa a los que están en las cuartas moradas? Que yo codifico de almas fervientes. Las anteriores eran almas piadosas. Estas ya son fervientes, almas fervorosas, la cuarta morada. Pues les pasa que el pecado mortal nunca, no existe para ellas. A lo sumo, algunas sorpresas violentas e imprevistas. En estos casos, pecado mortal muy dudoso, seguido de un vivísimo arrepentimiento, confesión inmediata y penitencias reparadoras. No se da en la cuarta morada, pecado mortal. Si se da alguna que otra vez, está en las terceras todavía. Pecado venial. Sería seria vigilancia para evitarlo. Tratan en serio de evitar el pecado venial en la cuarta morada. Rara vez deliberado. Examen particular dirigido seriamente a combatirlo. Imperfecciones. El alma evita examinarse demasiado sobre esto, para no verse obligada a combatirlas. Ama la abnegación y la renuncia de sí mismo, pero hasta cierto punto, y sin grandes esfuerzos. ¿Cuántas mujeres están aquí? Prácticas de piedad, misa y comunión diarias, con fervorosa preparación y acción de gracias. Aquí están las monjas. Confesión semanal diligentemente practicada. Dirección espiritual encaminada a adelantar a la virtud, si tienen director que no lo tendrán, y ojalá que no lo tengan. Y luego tierna devoción a María. La oración, fidelidad a ella a pesar de las arideces y sequedades de la noche del sentido que empieza ahí. Oración de simple mirada como transición a las oraciones contemplativas, y eso lo explica a ustedes con el lenguaje de San Juan de la Cruz. Ya empieza aquella paz, aquel sosiego, aquel no poder meditar, aquel no le interesar las cosas del mundo. Está también un poco que encuentran dificultades para los de Dios, pero encuentran paz y sosiego, y ya son las primeras manifestaciones de la contemplación impulso. En momentos de particular intensidad, oración de recogimiento impulso y de quietud. Ya está la oración de quietud en las cuartas moradas. En las quintas hay mucho más, como veremos enseguida. Vamos a ver qué les dice la santa en las cuartas moradas. Dice cosas maravillosas, pero yo no les puedo leer más que dos o tres parrafitos, los más importantes, para engolosinarlas y aficionarlas a que lean a Santa Teresa de Jesús, que les hará un bien inmenso. Todos los libros de Santa Teresa, el camino de perfección, la vida también, no digamos también las moradas, que es la obra cumbre de Santa Teresa y cumbre de la vida mística. Yo creo que el cántico espiritual, la llama de amor viva y las moradas señalan la cumbre de la vida espiritual. No hay nada más perfecto que esas tres cosas. Cuartas moradas, capítulo primero. Os voy a leer el título del capítulo, que ya dice muchas cosas. Trata de la diferencia que hay de contentos y ternura en la oración que eso lo podemos tener en la meditación también, y los gustos de la contemplación. Y dice el contento que le dio a entender que es cosa diferente el pensamiento y el entendimiento. Se lo digo a Báñez, que le hacía una confusión tremenda, se armaba y Báñez se lo aclaró todo. Y es de provecho para quien se divierte mucho en la oración. Es muy de provecho para quien se divierte mucho en la oración. La santa empieza la palabra divertida, como ustedes saben, emplea para decir, se distrae. ¡Ay, cuánto me he divertido! Significa, me he distraído mucho, me he apartado de lo que quería decir. Y es una cosa graciosísima y simpaticísima. Cambiar la palabra divertirse por distraerse es destruir a la Santa Teresa. Divertirse, como ella dice. Claro. Pues así empieza el primer capítulo de las cuartas moradas. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de que aquí en adelante hable por mí para decir algo de los que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace. Es que antes no eran cosas sobrenaturales también. Desde el momento que estamos en gracia, en la primera y en la segunda y en la tercera morada, y hay cosas sobrenaturales, todo es sobrenatural. Cualquier acto procedente de la gracia es sobrenatural. Pero aquí la santa quiere decir que empiezan a ser cosas sobrenaturales y en otro lugar explica qué entiende por sobrenatural. Por sobrenatural entiendo lo que ni con industria ni diligencia se puede adquirir, aunque mucho se procure. Aunque disponerse para ello, sí, y debe hacer mucho el caso. O sea que está hablando del sobrenatural modal, del sobrenatural divino, del sobrenatural de los dones. Empiezan aquí. Y claro, dice, si eso no lo hace el Espíritu Santo, yo no sabré decir nada. Así empieza. Es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió hasta hace, donde yo había entendido, 14 años ya, poco más o menos, el camino de perfección y la vida. Aunque un poco más luz, me parece, tengo ahora de estas mercedes que el Señor hace algunas almas, es diferente saberlas decir, es diferente saberlas decir. En la vida dice con mucha gracia. Una merced es dar el Señor la merced, otra es entender qué merced y qué gracia es, y otra saberla decir y saberla entender cómo es. Son tres mercedes. Recibirla, entenderla y saberla comunicar. Ella tenía las tres mercedes. Recibía la merced, la entendía y la sabía comunicar. Un don de Dios tremendo que tenía. Hágalo su majestad, si se ha de seguir algún provecho, y si no, no. Así lo dice. Como ya estas moradas se llegan a donde está el rey, es grande su hermosura. Y hay cosas tan delicadas que ver y que entender, que el entendimiento no es capaz para poder dar traza, como se diga siquiera algo, que venga bien al justo, que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucha la experiencia. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo. Hay que estar mucho tiempo en las terceras y cuartas, dice. Y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, en la tercera, no es regla cierta. Como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere como hiciere suyo, como cosa suya bien, que no hace agravio a nadie. Lo ordinario es que para pasar a la cuarta morada hay que estar una larga temporada en la tercera y pasar por la noche del sentido y pasar por muchas tribulaciones, muchas cosas. Pero Dios puede saltarse a la torera y de la segunda a la mitad de la quinta porque le da la gana, ya está. No podemos pedirle explicaciones, ya lo dices. Pero lo ordinario no es eso. Lo ordinario hay que ir por sus pasos contados. Hay que ir por sus pasos contados. Ahora nos va a decir la santa en qué consiste el verdadero amor. Porque muchas veces estamos completamente... Salto muchas páginas porque no es posible decirlo todo. Porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, en los otros libros. No lo diré aquí. Solo quiero que estéis advertidas que para aprovechar mucho, fíjense, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertaré a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios, y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender en nada, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo, y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco ya está todo perdido. No. Está en el amar, no en el pensar. Y aquello que nos despierte amar es lo que tenemos que hacer. Ya está. Hay almas que no pueden empezar la meditación, no pueden hacer oración sino leer un poquito en un libro. Bueno, pues que lean un poquito en el libro, si eso lo necesitan, adelante. Santa Teresa estuvo 30 años, no podía hacer meditación sin un libro. Pero abría el libro y a los dos renglones, la contemplación. Pero siempre iba con su libro, por si acaso, porque no podemos tentar a Dios que llueva el maná nada más que porque sí. Haz lo que puedas, que vendrá el maná. Y ahora nos dirá una cosa importantísima, hijas mías. Nos va a decir qué es la contemplación. Ya verá qué cosa más hermosa. En su primera manifestación, válgame Dios en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trataba. Paréceme que era dicho de los consuelos espirituales. Como algunas veces van envueltos con nuestras pasiones, traen consigo unos alborotos de sollozos. Y alguna persona se ha oído con esta ascética pura, ascética nada más. Y algunas personas he oído que se les aprieta el pecho. Y aún vienen movimientos exteriores que no lo pueden ir de la mano. Y es la fuerza de manera que les hace salir sangre de narices y cosas así penosas. De esto no sé decir yo nada, porque no he pasado por ello. Mas debe quedar consuelo a pesar de todo. Porque, como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su majestad. No se mete en lo que ya no experimentó, pero si puede, si saliendo sangre de la nariz, les ayuda para amar a Dios, porque le salga. Los que yo llamo gustos de Dios, la contemplación, ahora viene la contemplación, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy otra manera, como entenderéis las que lo habéis probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta, para entenderlo mejor, que vemos dos fuentes. Esto se lo explicaré porque lo explica un poquito largo y yo se lo voy a decir. Imaginemos que hay dos fuentes, dos pilas, dos pilones de agua. Una viene por los alcaduces, una serie de canales, y viene el agua. Y pasando por muchos sitios donde hay tierra, donde hay un poco de arena, donde hay un poco de polvo, y viene ya un poco sucia. La otra es un manantial, que brota de la tierra, brota, y se ve cómo va brotando el agua, y empuja las arenillas que hay en el fondo de ese manantial, las va empujando para arriba, porque brota allí, limpia. Una cosa es la que viene por arcaduces, meditación, esfuerzo, violencia, que también es agua y también produce esa cosa, pero ya viene con cierta tierra, y otra cosa es la que brota allí, esta es la contemplación. Ya, esta otra fuente, la que brota, viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios. Y así como su majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, los dones del Espíritu Santo, produce, vean cómo lo describe la contemplación, produce con grandísima paz y quietud y suavidad en lo muy interior de nosotros mismos. Yo no sé hacia dónde ni cómo. Ni aquel contento y deleite se siente como los de acá en el corazón, no. Digo en su principio, que después todo lo hincha. Vase revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias del cuerpo hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza en Dios y acaba en nosotros. Que cierto, como verá quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Miren, esto lo explica Santa Teresa muy bien, pero San Juan de la Cruz todavía más. Dice San Juan de la Cruz que cuando se experimenta esa moción del Espíritu Santo que produce la contemplación difusa, todo el organismo no está localizado en el corazón. Si un director espiritual experimentado le preguntase a una de estas almas, ¿dónde siente usted esa especie de presencia de Dios? Y señalase con el dedo, aquí, en el corazón, mentira. No. Torácica, es todo el peso. Que se siente como una invasión de vida sobrenatural tan grande. Nota que viene una avenida de agua tremenda, que se la está invirtiendo, que la está embebiendo. Nota la vida sobrenatural que se va apoderando de ella, tan enorme. Se va expansionando por todo el organismo, y es la Juan de la Cruz, que después, cuando llega ya la oración perfecta, la oración de unión, entonces no solamente experimenta ahí en todo el pecho, inundado de vida sobrenatural, sino que se va extendiendo por las manos y los pies, hasta los artejos y los dedos, los huesos de los dedos, de las manos y de los pies, están bañados en un deleite de cielo. Es el cielo que empieza ya. Es como si lo hubiesen cogido a uno y le metiesen en una bañera, en el agua, metida del todo, no solamente ya el pecho, que es lo primero que empieza, sino hasta los dedos, hasta los pies, se siente, están en el cielo. Es ya de alguna manera la comunicación de la gloria del cielo y de las mías. Así será nuestro cuerpo en el cielo. Nos meterán en una bañera de deleites enormes, purísimos, inmaculadísimos. No hay nada que se parezca a lo sensual. Es que no se parece en nada. Lo sensual es asco y basura. No se parece en nada. Es todo purísimo, inmaculadísimo, pero de una intensidad que el alma se vuelve loca. ¿No puede? Casi no puede resistir aquello. San Francisco de Asís, de Javier, le decía muchas veces a nuestro Señor por la noche, Señor, basta, que no puedo, que no lo resisto, que no lo puedo, basta, Señor. Es el cielo que comienza. Y es una oración de Dios. Y por eso,